corrió una paja, pero a los minutos yo ya quiero otra. En clases me pajeé y no sé por qué me echó la directora. Me hiciste daño, me duele el ano. Y aunque sé que un día no me voy a pajear, aún lo hago, es complicado. Todas mis pajas me gusta recordar. Me ando masturbando en la calle, que es más excitante. Mirando las porno que un día me dedicaste. Aunque yo tenga diarrea, eso no me lo impide. Le pido a Dios que no me vigile, porque me ando masturbando en la calle, que es excitante. Mirando las porno que un día me dedicaste. Aunque yo tenga diarrea, eso no me lo impide. Le pido a Dios que no me vigile. Que no me vigile cuando yo haga pipí. Con el semen hago graffiti. Mi pene es una torre, te lo meto igual a otra city. Tú me enseñaste a pajearme con la tierra. Y también que cualquiera te la entierra. No, que estrés me da pajearme solito. No me masturbo, el que me masturba es Dios. Dije que lo dejé y la verdad es que yo me ando masturbando en la calle, que es más excitante. Mirando las porno que un día me dedicaste. Aunque yo tenga diarrea, eso no me lo impide. Le pido a Dios que no me vigile, porque me ando masturbando en la calle, que es excitante. Mirando las porno que un día me dedicaste. Aunque yo tenga diarrea, eso no me lo impide. Le pido a Dios que no me vigile. Matisita flow bacano.